son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones, tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Para blanquear el dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blancos a tu fuero renunciar, para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará, ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más, son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones, tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones, tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Ellos inventaron empresas fantasmas, y los periodistas de todo el mundo descubrieron las offshore. El dinero, el oro y hasta el moro, de los ares de todo el mundo, con sus cuentas resucias en Panamá, en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba, ya son 500 toros y se tienen mucho más. Alibaba, Alibaba, se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba, ya son 500 toros y se tienen mucho más. Juremos con gloria a morir, juremos con gloria a morir. Dijo el diario Clarín: el rey del cuarteto, La Mona Jiménez, lanzó una canción como un adelanto del CD número 88, en el que hace referencia al escándalo de los Panama Papers, las empresas offshore y la fuga de capitales que salpica al presidente Mauricio Macri. Corruptos, dueño del hambre, se llama el tema, y cuenta que la plata ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Esta nueva canción del cuartetero arranca y termina con las estrofas del himno nacional argentino, pero rápidamente entra en tono del cuarteto que lo caracteriza al son de «El pueblo está cansado de tanta corrupción». Y todo el mundo lo entendió así, igual que Clarín, menos la Mona Jiménez, que dijo: «Macri no es el destinatario de la letra, nada que ver, al contrario, soy amigo de Macri y además es el presidente de la nación». Nunca tendría palabras así ni con él, ni con ningún presidente, ni con Cristina. Mi ídolo es Macri, es el presidente de Boca, y te digo más, yo lo voté a Macri. Pero nunca haría una canción en contra de la persona que maneja el país. No puedo hablar mal de él. Se hizo una canción porque es un tema que está en la boca de toda la Argentina. De todas maneras, el tema está en el aire y es considerado como un tema dedicado a Mauricio. Además, ¿será cierto lo que dice la Mona? Vamos a un corte publicitario y ya regresamos. Mauricio libera a los genocidas, Mauricio te da un disgusto cada día. Jubilación precaria, despidos, deuda, tarifazo, negocios y amigos, jueces comprados, gendarmes violentos, torturadores con privilegios. Mauricio libera a los genocidas, Mauricio te da un disgusto cada día. Con Mirta, ¿habrá pasado lo mismo que con la Mona Jiménez? Creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. La gente está muy quejosa, muy quejosa. Y si estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó no creo, no quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de las de la luz. Y fue muy, muy ahí difícil. Empezó, ahí la gente empezó. Pero vos viste, yo pagaba X cantidad y ahora mira lo que pago, yo no puedo. Negocios que han cerrado, los teatros inclusive, hay gente que no puede pagar esas sumas extremas. Sí, ¿sabes por qué? Porque no se hizo gradualmente. No, ¿cómo no? No, ¿recién sabes por dónde vamos? Lo que estamos cobrando de la electricidad es el 45% de lo que vale. Subió el agua, la luz, el ¿te gas. ¿Escuchaste bien lo que te dije? Sí, lo escuché. 45% de lo que vale. O sea, y no es que la Argentina tenga un sistema para generar luz más caro. Es lo mismo que pagan los uruguayos y los chilenos. Nosotros estamos pagando recién el 45% de lo que cuesta. Pero si no hacíamos esto, mirá que yo lo pensé y le busqué las vueltas, pero no había otra manera, porque si no bajaba el nivel de consumo y no empezamos a pagar lo que vale. Igual hay apagones. No, bajó muchísimo. 45% en estos tres meses. Yo veo televisión, Mirta, leo los diarios. Mirta, son números publicados en internet. Yo tendría que ser tu asesora. No cometería muchos errores que cometes, no cometería. Sí, pero siempre me prometes. Mira, pobreza cero. Pobreza cero. Segundo semestre que vamos a salir adelante. No, el correo. Yo dije que el segundo semestre iba a bajar la inflación. A Bianca, muchas cosas. Hay que ser positivo. Yo soy positiva, pero soy realista también. Uno nunca deja de ponerse en el lugar del otro. Otro, pero también tenemos que tener paciencia, de unirnos, de no es acá. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Todos tenemos que poner nuestro granito. Sí, yo creo que a vos no te hablan, a vos no te hablan. Sí, como que no me hablan. Yo ¿sabes qué? Yo viajo, tengo la suerte de poder recorrer todo el país. Sí. Estoy cerca de la gente, escucho, trato de dar mi granito de arena y eso es lo que creo que también tenemos que contagiar a todos, porque no vamos a salir adelante solamente con el gobierno que tenemos, que es un gobierno, como dijo Mauricio, con gente honesta, con gente entregada y comprometida, que pone todos los días para que esto salga adelante. Sí, pero también comete depende muchos de errores, muchos errores. ¿Qué hace cometer errores? Es humano. Y aparte, ¿qué es un error? Lo que se hizo antes es lo grave. Antes lo que hicieron fue regalarte presente y robarte el futuro. Porque lo que tenemos que hacer como sociedad es darle la oportunidad a cada uno que nos está mirando en este momento, de esos que se levantan a las 7 de la mañana todos los días y salen a lucharla, la posibilidad de tener un país estable donde puedan proyectar que si ellos trabajan, si se esfuerzan, van a poder educar su familia, van a poder formar sus hijos, van a poder pero ayudarlos a crear un porvenir. Y aquel que no tiene no trabajo, conseguir un trabajo. Para vivir. Más vale no que les no. Alcanza. Pero por eso hay que terminar de bajar la inflación y hay que seguir aumentando y cimentando la confianza para que haya más inversión. Con más inversión va a haber más empleo y ahí la gente puede crecer. Es como que a todos se le escapa la coneja y luego tienen que salir a aclarar. Pregunté lo que pregunta la calle. Yo sigo siendo del PRO, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones. Los medios de comunicación están prácticamente unificados a favor del gobierno. Pero pueden pasar cosas extrañas, como por ejemplo el grupo Escolazo, que se estaba presentando en el Canal 3 de Rosario, un canal también absolutamente oficialista. Y estaba ahí el cuarteto Escolazo, que iba a tocar el tango ¿Qué me van a hablar de amor?, de Homero Manzi y Héctor Zamponi. Sin embargo, miren la letra que le pusieron. Yo he crecido sin un tumbo, en negocios inmundos y haciéndome el destino. Y el sillón de Bernardino, mi indecencia lo ha ocupado por banquero. Y porque yo comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodilla. Por eso, por las empresas de mi viejo, no me quiten mis offshore, que en el arte de esconder nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en offshore, ¿qué me van a hablar de offshore? Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Eran las cuentas de Néstor, de Chávez, de Dilma, y estaba mi CEO. Esas offshore eran mías y supo mis cosas un diario europeo. Y figuré mil offshore. ¿Qué me van a hablar de offshore? Muchas veces con mi viejo vaciamos esas cuentas lo mismo que el correo, pero siempre en lo privado y como otro yo he ganado por Mañeto y porque yo que estuve procesado me vi sin las esposas al mando del Estado y ahora que del blanqueo es hoy la hora no me quiten mis offshore. Que la pude convencer hasta Lilita Carrió. Yo anduve siempre en offshore. ¿Qué me van a hablar de offshore? Ahí está entonces Leo Capitano, Grupo Escolazo. Mañana 9:30 p.m. en Empleados de Comercio. Muy bien, muchas gracias a Leo Capitano, al trío Escolazo. Con la música y el tango en la ciudad de Rosario, una versión bastante particular por lo que vimos ahí, por lo que escuchamos también de este tango tan tradicional de la República Argentina. ¿Quién dijo que Macri está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tantos votos que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será Michetti ni Durán Barba, no será Cristina ni el Patón Bauza. Cómo abrir la AFA y sacar la plata, una cuchillada de inflación. ¿Quién dijo que Macri está perdido? Yo vengo a ofrecer mi patacón. Desde Rosario, Pablo Granado. Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la petroquímica en Bahía Blanca, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. ¿Cómo se logra eso? Administrando bien la plata. Según Infobae, otro medio de comunicación macrista, desde que asumió Macri hasta el 12 de mayo del año 2018, la inflación fue solo del 100%. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. Y ahora Daniel De Vita en la Revolución de la Alegría. Para cuidar a los docentes les pido que sancione una ley que agrave las penas a aquellos que los agreden. Están tirando un docente al piso. Docentes que en vez de reconocer ese mal resultado, violan las normas, que hacen día de paro. Están comprando armas y nueva tecnología contra las movilizaciones. Una revolución de alegría en la República Argentina. Somos la revolución, ecuación de la alegría, libertad para el que puede y el que no, que igual sonría. Expertos en devaluación, para que exporten y aporten menos. Somos el orto del norte, tenemos un blanqueo excepcional que nos exime y una importación abierta para tumbar las pymes. Decime si me redimio, si me excedo, pero el crimen hoy ya no es un problema, los medios no lo exhiben. Si ven en algún lado una protesta nos avisan. Hay diálogo y república después de la paliza. Ya no vamos a misa, las divisas divisé. y no pienso escuchar lo que dice el sumo pontífice. Cómplices y artífices de estos días difíciles, ni un ápice de placidez refleja nuestros índices. Reivindique a aquel que asesinó en la dictadura, es un pobre anciano, rompamos sus ataduras. Hoy la Argentina es pura y se mueve en otros carriles, y ya no derrochamos el dinero en esos giles. De modo responsable ahora compramos misiles y picanas muy modernas para amansar los rediles. Desaparecidos, negamos tantos miles, si al torturador lo financiamos los civiles. La carne para afuera, coman cerdo brazuca, nos cagamos en los cucas y en las cifras de la UCA. Nos retrucan argumento con sustento democrático, ya llega la bazuca para ser mucho más práctico. Somos poderes fácticos, estéticos y elásticos, sintéticos y drásticos, con corazón de plástico. Sin asco le vamos a dar al que se queje, los cascos van para el lugar que se despeje. No vayan a pensar que somos tipos siniestros, tenemos muchos globos, sonrisas y presupuesto para disciplinar y seguir cuidando lo nuestro. Y si quieren reclamar también hay para los maestros. Docentes, hoy soy yo el que les enseña, ahora van a ver a la genuina María Eugenia. Reciban las migajas o pasen por la puerta, la harina está muy cara y las balas están de oferta. Aprendan profesores de los Bullrich tan capaces, Esteban lo recorta y Patricia les tira gases. Recuerden, somos dueños de los medios y la violencia es buena si lo dice un tipo serio. Heidi se fue con Macri, van a pegarle al aceño. Abuelito, dime tú, ¿quién te sacó los remedios? Es cierto, necesitamos descansar, retiro espiritual para escuchar Durán Durán. Vamos de vacaciones, 2x3 es importante, y que los vagos laburen por menos guita que antes. Hay muchos que no saben valorar nuestros aportes, y a la revolución de la alegría le hacen cortes. Tenemos nuestras cartas, tenemos nuestra corte, tenemos nuestros jueces y fiscales a la orden. Tenemos los culpables responsables del desborde, aquellos inmigrantes y esos pibes de 14. No somos la derecha, es alegría sin doctrina, esta revolución es popular, no discrimina. Si son pibes, son abuelos, son chabones o son minas, si es un puente, es una plaza, un comedor o una esquina. Hay palos para todo, represión para cualquiera, y que se cuide ese rapero que no tiene cabellera. Somos la democracia y por eso nuestra justicia persigue a esa mujer fascista y autoritaria. Su labia terrorista les dijo lo que sucede, no veníamos por ella, veníamos por ustedes. Es la revolución de la alegría. Sonría. Lo estamos vigilando. Algunas frasecitas más. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Caballo. Luchador. No. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. También hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Parar esta locura de gasto y gasto tonto, aparte si fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que han hecho últimamente son todas aventuras como aerolíneas, el fútbol para todos, planes sociales que no suman, realmente no suman. Sí. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. O sea. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.